cocina y otra gata que se llama Teresa, que se duerme arriba de la mesa, y otro gato que se llama Nicanor, que se duerme en el comedor. Con tantos gatos adentro de mi casa, nos tuvimos que mudar a la terraza. Ni siquiera nos quedaba el balcón, porque allí duerme el gatito Filemón, que es otro gato.